perdido, aún no me he encontrado. Y nada va bien desde que te fuiste de mi lado. Y cuántos días han pasado desde que no te he mirado. Sigo perdido, aún no me he encontrado. Nada va bien desde que te fuiste de mi lado. De mi lado. Dime, dime por qué te enojas. Lo nuestro se fue al suelo. Igual como las hojas. Las hojas, hey. Por más que lo trate del pasado, no puedo escapar. Las heridas que me hiciste tardan en sanar. Se me van las horas solo en pensar. A cuando me amaba, quiero regresar. Lo que siento no lo puedo controlar. Ni con pastillas te logro olvidar. No, no, no, no, no, no. ¿Cuántos días han pasado desde que no te he mirado? Sigo perdido, aún no me he encontrado. Nada bien desde que te fuiste de mi lado. De mi lado. Y ¿cuántos días han pasado desde que no te he mirado? Sigo perdido, aún no me he encontrado. Nada bien desde que te fuiste de mi lado. Y aquí estoy, aunque me rompa el corazón, escribiendo otra canción. Para irme no hay razón. Y aquí estoy, aunque me rompa el corazón, escribiendo otra canción. Para irme no hay razón.